Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El próximo sábado se hacen las elecciones en la cooperativa más importante de La Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. Por primera vez en 15 años, la oficialista Lista Celeste, que hace más de 30 años que conduce la entidad, tiene el desafío de una lista opositora. Oscar Nocetti, en representación de la actual conducción, advirtió sobre las reales intenciones del grupo opositor. Ninguno de los que hoy está en la cooperativa nunca, jamás ha sido llamado a poner los deditos o ha sido denunciado por manejo deshonesto. Entonces, si vamos a cambiar, los cambios son necesarios, pero veamos quién quiere cambiar y para dónde quiere cambiar. No vaya a ser que metamos terminemos metiendo otras personas que no son interesadas por el movimiento cooperativo, sino por otros intereses. En las últimas décadas el crecimiento de la CPE fue muy potente, según reconoce la propia oposición. Es la empresa más grande de La Pampa y principal prestadora de los servicios de energía eléctrica, internet, telefonía y televisión por cable. Tiene 600 trabajadores, unos 97.000 socios, factura más de 500 millones por mes y es un importante actor económico, político y social de la región. Desde la oposición, Hugo Salabardo cuestiona conductas de sus dirigentes. Que más allá de que planteamos reformar el estatuto, porque después de las 6 veces que se reformó en la gestión de la Celeste, nunca se les ocurrió la participación de las minorías, nunca se les ocurrió que la Junta Electoral sea elegida de otra forma. Uh-huh. Por eso que hoy no podemos tener ni los balances. No tenemos ni el padrón de los habilitados para votar. Bueno, esa ventaja la tiene hoy la Celeste. Tenés que tener una sensibilidad social y decíamos en la campaña de que hay que humanizar la cooperativa. Los servicios de la cooperativa van a seguir funcionando como están, mejorados por su momento, si nos toca a nosotros conducirla. Porque ya te digo, hay ideas renovadoras como para hacerlo. Pero los servicios están garantizados, lo garantizan los trabajadores, no el Consejo de Administración. Por eso que el Consejo tiene que tener esa otra visión política, social. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.